Bueno, acabo de reiniciar la grabación. Estaba hablando de Astel, de la honestidad que he notado. Bueno, ahora al estar ya allí trabajando, me llamó la atención otra cosa de Astel. Y quiero hacer la aclaración antes de continuar que yo no soy de las personas que dice una cosa elogiosa para alguien solamente porque esté trabajando en esos momentos para esa persona o esa empresa. Porque muchas de las veces que me he salido de una empresa, lo he hecho diciendo con toda claridad las cosas. Que noto como desfavorables en esa empresa. Y de hecho, no solamente ahorita voy a hablar de cosas favorables en cuanto a Astel, también quiero hacer algunas críticas que, como en todos los casos, serán críticas constructivas, completamente constructivas y con toda la buena intención de que todo esto se solucione. Y además, no solamente van a ser críticas, sino también pienso mostrar mis ideas en cuanto a las posibles soluciones al respecto. De hecho, no se trata en este caso de hacer denuncias en cuanto a faltas éticas, no se trata de eso en este caso, no porque no las haría si las encontrara, sino porque no las he encontrado. Y sin embargo, sí he encontrado cosas que podrían mejorarse mucho, y lo que quiero mencionar ahorita es que una de las cosas positivas que he encontrado es la confirmación hasta cierto punto de esa honestidad que antes vi. Y digo hasta cierto punto, no porque haya encontrado limitaciones en ellos, sino porque todavía no conozco suficientemente esta empresa, pero en todo lo que he encontrado hasta ahorita, debo decir con toda franqueza que no he encontrado deshonestidad. Y he conocido ya a muchas personas allí, muchas personas. Eso es algo muy agradable para mí, pero precisamente por eso, y por otro detalle que quiero mencionar ahorita, me siento mucho más estimulado, mucho más impulsado e incluso no solo estimulado e impulsado, sino empujado y hasta obligado a contribuir o a tratar de contribuir al menos a que las cosas mejoren más todavía dentro de esta empresa, de tal manera que esta empresa pueda progresar más en otros aspectos en los que veo limitaciones. Limitaciones que son lamentablemente bastante serias, no hasta el grado de constituir una desventaja muy grande con respecto a otras empresas, porque reconozco que Astel está haciendo muy bien muchas cosas en comparación con otras empresas. No es eso, no es que Astel se note así como muy por debajo de otras empresas. Lo que a mí me está en gran parte estimulando es el hecho de notar que Astel está realizando esfuerzos importantes por destacarse en un lugar en el que en la actualidad, principalmente en la actualidad y cada vez más, hay fuerte competencia con otras empresas y que al mismo tiempo esa competencia lamentablemente no está siendo lo honesta que debería ser. Hay una situación, hay varias situaciones, varios detalles que conforman una situación que la hacen especialmente estimulante para alguien como yo, en el sentido de desear contribuir a que una empresa como esta progrese más. Una de ellas son varias cosas. Voy a mencionar dos o tres cosas. Una de ellas es que noto que esta empresa, Astel, y esto es algo muy notable, muy notorio, esto lo notamos todos los que entramos allí, los que acabamos de entrar, esta empresa está ofreciendo un sueldo base a los vendedores, entre los cuales yo estoy, un sueldo base que no es un sueldo que podamos decir es muy alto, pero tampoco es un sueldo como los que normalmente encontramos en otras empresas, en casi todas las demás empresas. Es un sueldo que está un poco por arriba de lo que es el sueldo base que ofrecen casi todas las demás empresas, pero no tampoco como para no ser notorio, lo bastante como para llamar algo la atención. Y además lo que la empresa da a los empleados de reciente ingreso, de nuevo ingreso, desde el momento en que ingresan, con la intención no solamente de equiparlos para desempeñar bien su trabajo, sino al parecer también para estimularlos a continuar en el trabajo y hacerlo lo mejor posible, también de estimular. Es evidente que debe haber también ese objetivo, estimular su lealtad y su permanencia, su pues su motivación también, digo, su progreso, estimular su progreso, estimular los esfuerzos para progresar dentro de la empresa. Hay algo que además de esto hace más de llamar la atención lo que está sucediendo, que es el hecho de que considero que Astel ahorita está en una situación en que hay mucho por hacer, mucho todavía por hacer para asegurar lo que una empresa necesita para continuar progresando al ritmo suficiente como para que todo salga como debe ser. Yo no puedo ser pesimista en cuanto a Astel. No puedo, ni no es que no quiera, sino que además de que no quiero hacer lo que no debo hacer, tampoco puedo. Y no puedo porque yo no sé cuál sea la actitud de Astel en cuanto a las innovaciones. Yo también soy de las personas que tienen mucha fe en la influencia, en la capacidad de determinación, en cuanto a la decisión, en cuanto al poder de determinación que tiene la innovación tecnológica y en otros aspectos también para el progreso de una empresa y para el progreso del mundo entero, no solamente de una empresa. Creo que Astel está apostando mucho a eso y creo que es una muy buena decisión. Yo no sé hasta qué punto eso sea una apuesta totalmente real, o sea, una apuesta real, o hasta qué punto pueda ser una parte mercadotécnica, con respecto a todos sus clientes, no solamente externos, sino también internos, como se llaman en Astel, a los empleados, clientes internos. No sé hasta qué punto pueda también ser esto algo mercadotécnico, o tal vez no lo sea así, tal vez sea solamente lo que debe ser, que es una apuesta realmente en cuanto a la innovación, independientemente de todo lo demás. Ojalá así fuera, ojalá hubiera esa voluntad, y ojalá, aparte de haber esa voluntad, hubiera la capacidad para atender las ofertas de creatividad dentro de esa empresa. Yo pocas veces he encontrado, y no solamente dentro de México, sino fuera de México, aunque nunca he tenido, se puede decir, el gusto, y yo creo que tampoco la oportunidad de trabajar en una empresa de fuera de México, pero pocas veces he tenido la oportunidad siquiera de ver a una empresa que aparente estar dando tanta importancia a la innovación como lo está haciendo Astel. Y quizás sea demasiado exigente y hasta erróneo de mi parte hablar con este escepticismo en cuanto a Astel, cuando Astel ha demostrado varias veces ser una empresa innovadora por los servicios que ha estado ofreciendo. Sin embargo, hay más cosas que hacen falta Astel, hay muchas otras cosas que hacen falta. Yo quisiera poner a prueba esto yo mismo, con lo que yo mismo puedo aportar, con algunas de las cosas que puedo aportar. Por el lado de Walmart, no sé hasta qué punto se pueda llegar a tomar en cuenta lo que sugerí. Yo creo que pronto van a estar aplicando esa sugerencia que hice, y si no lo hacen, pues no lo van a hacer, sencillamente porque, lo van a hacer algún día, ¿no? Cuando digo que si no lo hacen, me refiero a que no lo hagan pronto, porque de que lo van a hacer algún día, pues claro que lo van a hacer. Pero si no lo hacen pronto, será solamente porque la competencia aquí en México no los estuviera obligando lo suficiente como para verse tan presionados como para hacerlo pronto. Claro que hay otras empresas que lo están haciendo ya, otras farmacias. No sé si otras farmacias dentro de otras empresas de ese tipo de autoservicio como Soriana ya lo estén haciendo dentro de ellas, pero son deficiencias que una empresa como Walmart puede absorber, con ventajas que en otros aspectos tiene esa misma empresa, sin que se note mucho. Y sin embargo, son importantes esos cambios. Son importantes, es importante aplicarlos dentro de cada uno de los departamentos en los que sea necesario, en cualquier empresa. En Walmart, no sé cuál hubiera sido. Yo en realidad no estoy muy enterado del aspecto legal. No sé cuál hubiera sido la cantidad que me correspondía por ese finiquito. Yo, como mencioné, estuve ahí 3 días y medio, y yo no sé en realidad cuál era la cantidad que hubiera recibido en ese caso. Creo que no se me dio menos de lo que de lo que por ley me correspondía, aunque en realidad yo pensaba que iba a recibir nada más lo de la lo de los días trabajados, O sea que iban a ser como 150 pesos por cada día. Y en ese caso, pues consideré que iban a ser pues algo así como entre 500 y 1000 pesos, cuando mucho, a lo mejor unos 700 pesos o algo así, 600 y tantos. Pero cuando llegué, la actitud de la encargada de recursos humanos, que entre otros abusos había cometido también, bueno, no voy a mencionarlos todos ahorita. En ese caso, al llegar a firmar el finiquito días después, me encontré con una actitud un poquito diferente, tal vez porque, bueno, también podría ser una explicación el hecho de que ella ya había conseguido lo que ella quería, ¿no? Echarme de la empresa, y lo había logrado. Y entonces ya por eso, pues ya no se sentía tan incómoda con mi presencia ahí, y ya no había por qué tratarme de la forma autoritaria, ofensiva, en que lo había hecho antes. Tal vez eso pudo ser la causa de ese cambio de conducta, pero tal vez también fue el hecho de que haya puesto yo esa denuncia algunos días antes. Y bueno, otra de las cosas que encontré, otras diferencias, fue que en lugar de entregárseme esa cantidad que yo esperaba, lo que me dieron fue cerca de 4,000 pesos, como 3,800 o algo así. Fueron como 3,400 en efectivo y como 400 pesos en vales. El caso es que, bueno, cuando menos, yo no tengo nada ahorita en contra de cómo sucedieron las cosas por parte de Walmart en general como tienda. De hecho, el mismo gerente me lo dijo en los momentos en que estábamos platicando en la entrevista para el empleo, cuando le dije que yo consideraba que Walmart era una empresa admirable. Se lo dije con toda sinceridad, yo es algo que he pensado desde hace mucho tiempo. Y él me dijo, sí, me dice, es una empresa muy buena, es una buena empresa, dice, como empresa, aunque haya algunos empleados que no hacen las cosas como deben hacerse. Sí, le dije, sí, es como en todas las empresas que son muy buenas, siempre tiene que haber excepciones en los empleados. Y bueno, luego resultó que una de esas excepciones fue esa muchacha. El caso es que ahora acá en Astel encuentro esta necesidad de poner a prueba esa importancia que esta empresa parece estarle dando a la innovación. Eso es algo interesante para mí. Al mismo tiempo que he notado esa, yo diría, esa muy apropiada forma de Astel de tratar de progresar de una manera en que muchas otras empresas también podrían hacerlo y no lo hacen, tratando de estimular las ventas de esa manera. En momentos precisamente en que las cosas parecen no ser las mejores, es algo que francamente no solamente me causa algo de extrañeza por ser algo poco común, sino que me conmueve. Y al mismo tiempo veo que Astel se diferencia de otras empresas porque es, si no la única, una de las pocas compañías, o tal vez la única, que está ofreciendo una velocidad de internet que sí es la velocidad real, que cuando se mide en internet, con las herramientas adecuadas y neutrales que hay en internet para saber cuál es la velocidad, encontramos que es la velocidad que Astel dice que tiene la conexión que ofrece a los clientes, cuando las demás empresas están mintiendo, si no todas, casi todas están mintiendo en cuanto a la velocidad y están en realidad ofreciendo una velocidad mucho más baja. Entonces aquí nuevamente noto esa diferencia, y es a lo que me refería hace unos minutos al decir que había una competencia desigual, porque yo llegué incluso a preguntarme si sería conveniente que Astel adoptara una postura diferente en el sentido de hacer eso mismo que hacen estas otras empresas, de ofrecer solamente una parte de la velocidad y entonces mencionar una velocidad mucho más alta que la que Astel menciona en la actualidad, para que entonces todas las empresas hagan las cosas de la misma forma y la competencia sea pareja, y que sin embargo los clientes puedan ver esa diferencia en los números que ofrecen las empresas, porque de esta otra manera en que se están haciendo las cosas, Astel está ofreciendo un mismo número que están ofreciendo otras empresas, pero muchos de los clientes no se dan cuenta de lo que hay detrás de esos mismos números. O sea, que esas otras empresas están ofreciendo números falsos y Astel está ofreciendo números verdaderos, y uno como vendedor tiene que hacer esa aclaración. Y me temo que muchos de los clientes están dudando de esa aclaración que uno hace, porque lo ven como algo que uno dice sencillamente por el deseo de vender lo que uno está tratando de vender. Y entonces no es fácil convencer al cliente de eso. Y sin embargo, esto que me ha pasado por la mente, por supuesto, no me ha pasado por la mente como algo muy serio, sino que me pasa por la mente como a todos se nos ocurre algo así. ¿Qué pasaría si las cosas fueran así? ¿Serían diferentes? ¿Sería conveniente o no? Creo que la decisión de Astel de hacer las cosas de esta manera honesta, a pesar de que los demás están actuando deshonestamente, o casi todos los demás, es la decisión correcta. No es esta la cosa que yo pongo en duda ni que yo quisiera cambiar en cuanto a Astel. Solamente lo menciono como algo que me hace más poner la atención en Astel en cuanto a la necesidad de que esta empresa progrese, porque es más difícil progresar para una empresa como para una persona que es honesta dentro de un país donde la corrupción es muy, muy común, donde la deshonestidad de las empresas es muy común, y no solamente de las empresas, sino de todo el país. Y entonces, esto es algo que creo que merece atención, y no solamente atención, sino contribución para su progreso. Entonces, ahora quiero mencionar algunas de las cosas que he notado que Astel necesita. Llevo muy poco tiempo aquí en esta empresa. Estoy, pues, como acabo de mencionar, desde el viernes 8 de septiembre. Y en este momento estamos en domingo 17 de septiembre. Ha pasado aproximadamente una semana y han sido pocos los días que he tenido oportunidad de conocer mejor la empresa, pero desde los primeros días, desde los 2 o 3 primeros días, y cada vez más me he dado cuenta de algunas de las cosas que esta empresa tiene como limitaciones importantes y que podrían mejorarse mucho. Podrían mejorarse muchísimo y esto podría contribuir mucho a que la empresa progresara mucho más y compitiera en mejores condiciones dentro de este mercado. Hay también, por supuesto, en mi caso, la necesidad de hacer la aclaración, que es de lo más importante, de que, como acabo de decir, son pocos los días que tengo aquí y según mi experiencia, con pocos días que estoy en un lugar trabajando y conociendo, aprendiendo del lugar, de cómo se hacen las cosas en ese lugar, me basta para encontrar cosas que pueden mejorarse mucho y cómo pueden mejorarse mucho. Esto también es otra aclaración importante porque yo noto que hay un potencial muy grande en esto, en ver de qué otra manera pueden mejorarse las cosas. Yo quisiera conocer otras partes de Astel porque dentro de cualquier lugar en el que estoy encuentro posibilidades muy grandes de hacer mejoras, posibilidades muy, muy grandes. Y encuentro también las soluciones, no solamente los defectos, no solamente los problemas. Por ahorita voy a mencionar como muestra lo que he encontrado aquí en Astel. Hay algunas cosas que son detalles que no son muy importantes, pero que son importantes. Y hay otras que sí son de mayor importancia, de considerable importancia. Una de las cosas que he encontrado es que aquí en Astel nos ponen un curso de capacitación de 3 días y lo he tomado. Después hay una capacitación por 1 día más en cuanto a instalaciones, en el que uno acompaña a los técnicos para ver cómo se hacen las instalaciones o las reparaciones. Y entonces ahí voy a hacer una pausa antes de continuar para decir algo que es necesario decir también. Como lo has notado, estoy hablando a veces como si a lo mejor te puede parecer como si estuviera hablando dirigiéndome a una persona que no trabaja en Astel. Y tal vez te preguntas a quién está dirigida esta grabación. La verdad es que ni yo mismo lo sé. O sea, no lo estoy grabando como sabiendo ya a quién la puedo dirigir, porque no lo sé todavía. No sé a quién puede hacer llegar esta grabación. Sí te puedo decir, por supuesto, a quién quiero hacerla llegar. Quiero dirigir esta grabación a alguien de Astel que pueda tomar alguna decisión al respecto, tomando en cuenta esta potencialidad que acabo de mencionar y mi disposición a trabajar en innovaciones dentro de Astel. Tengo una disposición muy grande a contribuir al progreso de Astel y hacer todo lo posible que me permitan los conocimientos a través de otros lugares que yo pueda observar en Astel y dentro de estos mismos lugares en los que ya estoy, en los que también me falta mucho por conocer y en cuanto a los cuales podría seguramente encontrar muchas innovaciones que pudieran aplicarse, que pudieran ponerse en práctica, siempre y cuando también yo pudiera ver que hay esa disposición por parte de Astel de dar la suficiente importancia a las innovaciones que se le comunican. Ahorita tú puedes haber notado que yo hasta parecía estar hablando de Astel como si estuviera haciendo un anuncio publicitario. como tratando de ser prudente en el sentido de no hablar mal o hasta hablar demasiado bien o hablar cosas como si tú no las conocieras porque no trabajas allí. Realmente, como no sé si puedo hacer llegar esta... A propósito de esto, acabo de acordarme ahorita de que no sé si a quién la puedo hacer llegar, me acabo de acordar de que cuando por primera vez tuve una computadora, cuando la comencé a usar, llevaba unos pocos días de comenzarla a usar, yo jamás había visto el sistema Windows. Eso fue hace muchos años, fue como en el 2000. Tenía muy poco tiempo de haberla usado y ideé una forma de hacer muchas mejoras a Windows en aquel tiempo. Yo pensaba que le iba a poder hacer llegar ese mensaje directamente a Bill Gates o algún departamento de Microsoft, y lo traté de hacer. De hecho, redacté todo un proyecto que es muy interesante porque algunas de las cosas que en aquel entonces yo ideé que no existían, ahora ya se están aplicando, no en sistemas operativos, sino en las tabletas y en los celulares. Ahí tengo redactado eso. Nunca supe si realmente lo pude hacer llegar a alguien, a Microsoft. Lo intenté, pero había muchas dificultades al respecto. No sé cómo vaya a encontrar ahora la situación en cuanto a Tel. Eso es una parte muy importante, la comunicación, que le permitan a uno comunicarse con la gente que pueda recibir, la gente apropiada, además, que pueda recibir sugerencias en cuanto a la forma en que uno considera que esa empresa puede mejorar, pueda hacer mejoras. Por eso que menciono que no sé en realidad a quién pueda llegar a dirigir esto, pueda hacer llegar esto, y por eso lo estoy haciendo de esta forma relativamente indeterminada. Y también quiero hacer la aclaración de que esta indeterminación, esto para mí es importante aclararlo, que el hecho de que exista esta indeterminación hace que esta grabación tenga un tono o una forma distinta de decir las cosas. No solamente por lo que acabo de decir, de eso de que parece que estoy hablando ante una persona que no trabaja en Astel, no solamente en cuanto a eso, sino también en cuanto al hecho de que me estoy permitiendo libertades en la forma de expresión que no me permitiría seguramente si en estos momentos de estar hablando yo pensara que estoy dirigiéndome a una persona en particular. También dependiendo de quién es esa persona, ¿verdad? Porque pues si fuera alguien a quien yo conociera personalmente y con quien tuviera mucha confianza, pues sí utilizaría otro tipo de palabras. Pero si me estuviera dirigiendo ahorita, yo podría ahorita, por ejemplo, estar pensando en dirigirme al director general de Astel y no es eso lo que estoy pensando. Quisiera hacerlo así, pero no sé si, como no sé si vaya a poderle hacer llegar esto a él, o si se lo hago llegar, no sé si lo va a escuchar. Entonces no lo estoy haciendo realmente así. No estoy pensando en este momento que estoy frente a él ni que estoy como en una llamada telefónica hablando con él. No es eso. Esa determinación, sin embargo, tiene la ventaja de que me da una mayor libertad de expresión hasta cierto punto cuando hago una grabación de esta manera tan indeterminada en cuanto al destinatario. La hago en parte como si estuviera hablando conmigo mismo, ¿verdad? Como si fuera un soliloquio, un monólogo, en el que estoy hablando de una manera más íntima, más libre, y por lo tanto con expresiones diferentes, con expresiones más atrevidas a veces. Pero digo que es una ventaja porque este atrevimiento, esta libertad, a veces me va a permitir ser más sincero, más franco. No es que sea insincero, no es que sea hipócrita al hablar con una persona, sino que muchas veces el hecho de estar hablando con una persona con la que uno no tiene suficiente confianza no le permite a uno ser lo bastante expresivo, lo bastante espontáneo. Más que nada, la expresividad, la limitación en la expresividad es algo desventajoso, es algo negativo hasta cierto punto. Yo quisiera que todos pudiéramos ser tan libres, tan expresivos ante las personas con las que hablamos directamente, y sin embargo tendemos a no serlo porque tenemos el temor de que esa otra persona nos vaya a juzgar mal, porque esa otra persona tiene otra forma de pensar respecto a cómo debe uno comunicarse. Si uno debe ser lo bastante libre como para expresar lo que uno siente al respecto, y sin embargo yo estoy completamente convencido de que todos deberíamos expresarnos con suficiente libertad en cuanto a lo que sentimos, y especialmente cuando tratamos de ayudar a alguien. Siempre, siempre, en todos los casos, pero más todavía cuando tenemos un verdadero deseo de ayudar a una empresa o a una persona, debemos ser totalmente expresivos. Y en este caso me estoy refiriendo a que el beneficio de la expresividad, del poder decir, de poder expresar con libertad suficiente o con toda libertad preferentemente lo que uno siente respecto a algo que está diciendo, es con la finalidad de que se pueda conocer mejor lo que uno está diciendo. Es que esa es una forma de facilitar el conocimiento de lo que uno está diciendo. Yo ahorita voy a decir cosas que son importantes de escuchar, que es importante que se escuche, que escuche una persona que pueda hacer algo al respecto dentro de Astel, que tenga capacidad de decisión al respecto, capacidad de entendimiento y de decisión, y que al mismo tiempo necesita esta persona conocer bien, como si estuviera escuchando a un cliente. Y desde el punto de vista de Astel, así es, ¿verdad? O sea, es un cliente interno. Y siempre que estemos ante un cliente, tenemos la necesidad de entenderlo lo mejor posible, de escucharlo lo mejor posible. Y en la medida en que ese cliente exprese las cosas tal como son, sin ocultamientos, sin eufemismos, sin rodeos, que lo diga con la máxima libertad, es como mejor lo vamos a poder entender y como mejor vamos a poder reaccionar a eso que nos está diciendo. Más todavía si es una queja. Sobre todo si es una queja. No debemos, creo, esperar tanto que haya esa libertad cuando el cliente va a elogiarnos, a felicitarnos por lo bien que estamos haciendo nuestro trabajo. No tanto como en el caso cuando, en el caso en que el cliente va a quejarse de algo. Eso es algo de lo que yo estoy consciente desde hace mucho tiempo, incluso desde antes de haberlo leído en un libro de Bill Gates que se llama Los negocios en la era digital. Esto lo menciona bastante allí. Creo que hay todo un capítulo dirigido a este tema, dedicado a este tema, quiero decir, y donde dice que cuando las buenas noticias, cuando hay buenas noticias dentro de una empresa, por la forma, por ejemplo, de reaccionar de los clientes ante el trabajo de la empresa, ok, son importantes, pero las mejores, las más importantes de todas las noticias que pueden correr dentro de una empresa son las malas, y que deben correr con la máxima velocidad que puedan, que deben llegar lo más pronto posible al lugar al que van dirigidas y al que deben estar dirigidas, como son, por ejemplo, las quejas, las cosas que están mal. Es algo muy parecido a lo que está haciendo Walmart, aunque Bill Gates lo dijo de una forma mucho más limitada, tal vez porque él tiene tiene muchos detractores. Hay mucha gente que está en contra de la forma de hacer las cosas de él, y entonces no le gustaría ser tan directo como para decirlo de esa manera, hablar de denuncias, porque de por sí, sí hay mucha gente en internet que se queja de la forma de hacer las cosas de él y de Microsoft. Entonces, pero al menos lo dijo de esa manera muy limitada al hablar de eso, pero lo dijo de una manera muy clara. Entonces, de esto es de lo que se trata, de conocer lo más posible aquello en cuanto a lo cual un cliente está en desacuerdo, y es mucho más importante conocer eso que conocer aquello en cuanto a lo cual está de acuerdo, porque eso por lo general se conoce de manera más fácil, no porque no sea importante. O sea, es obvio que desde el punto de vista mercadotécnico tenemos que saber también eso, qué es lo que el cliente quiere, sí, pero una vez que el cliente ya lo está recibiendo, es mucho más fácil darse cuenta de eso, porque hay muchos clientes que lo confirman, confirman el acuerdo con el seguir con la empresa, y hay otros que no lo, cuando se trata de quejas, no lo dicen, se quedan callados. No lo dicen, pero sencillamente se alejan de la empresa, dejan de comprar el servicio o el producto que la empresa ofrece. Entonces, es necesario tomar en cuenta que esto es muy importante, la expresividad de la gente, y en este sentido es como puede ser de mayor utilidad el hecho de que yo esté siendo más libre, que esté hablando con tanto grado de libertad como si estuviera hablando con un amigo muy íntimo, con un amigo con el que no tengo nada que ocultar, ni siquiera una forma de decir las cosas. Por supuesto que esto implica que yo no tengo esta forma de hablar habitualmente con los clientes ni con los prospectos. Yo tengo muchos años de experiencia como vendedor en tianguis y en otras partes, también en cambaceo no tanto, pero sí muchos años en los tianguis, y he tenido muchos clientes, y todos los clientes que han sido clientes asiduos míos, por supuesto, me conocen como alguien que jamás utiliza una palabra, ni siquiera como tonto o cosas así, o como güey, mucho menos otras palabras como las que he mencionado y como las que probablemente en esta misma grabación después mencione. Sin embargo, esta forma de expresión, que incluso con amigos muy cercanos raras veces utilizo, es una forma de expresión que yo utilizo conmigo mismo. Y entonces, por esto te puedo decir que estoy siendo ahorita tan libre y tan franco, o casi tan libre y casi tan franco, al hacer esta grabación, como cuando yo estoy pensando para mí mismo. Y creo que esta es la mejor forma de todas las que puede haber de intentar comunicarte algo a ti. Entonces, espero que no sientas ninguna forma de incomodidad si realmente tú eres una de las personas que pueden estar interesadas en el progreso de Astel. Ese es el objetivo, y esto es lo más apropiado también, esta forma de comunicación, para el alcance de ese objetivo. Ahorita quiero continuar, es necesario continuar con lo que he encontrado en Astel. Al principio, después de estos pocos días que he estado allí, como a los 3-4 días, encontré que había algo que me llamaba la atención allí en Astel, en cuanto a la forma de capacitarnos para las ventas en particular dentro de Astel, de los servicios que en particular ofrece Astel, que son diferentes de lo que otras empresas ofrecen. He encontrado ahí uno que otro vendedor que ya ha trabajado en otras empresas que están dentro del mismo giro. Ok, no es exactamente el mismo producto, pero es el mismo giro. En mi caso, pues no era antes, no había sido antes ni el mismo producto ni el mismo giro tampoco. Entonces las diferencias eran un poco más grandes que con otros vendedores de allí. Y sí tengo más cosas que aprender al respecto. Y de hecho, en realidad yo tengo menos tiempo trabajando en canvaseo que en otro tipo de ventas en las que he aprendido muchas cosas, pero sin embargo son diferentes, son ventas diferentes, pero espero también poder aprender muchas otras cosas dentro de las ventas en canvaseo, aunque no es mi objetivo. Digo que podría hacerlo en el caso en que tuviera la necesidad de hacerlo esto, porque no hubiera la oportunidad de hacerlo en otras áreas en las que pudiera hacer cosas mucho más importantes que las que puedo llegar a hacer simplemente como vendedor. Y creo que puedo contribuir a progresos mucho más grandes para esta empresa como para cualquier otra empresa dentro de la cual esté. Entonces, ahorita quiero mencionar que al estar en estos días, en estos primeros días, allí me di cuenta de que la forma de capacitarnos ha implicado, por ejemplo, el hacer una visita a las casas o a los negocios, acompañando al supervisor de un grupo y viendo la presentación de ese supervisor. Yo una vez hice la observación al supervisor de los grupos de ventas, de que consideraba que sería de utilidad que los vendedores de nuevo ingreso, los que acabábamos de entrar y que vayamos entrando, que tuviéramos la oportunidad de hacer eso, de observar la presentación no solamente de uno de los vendedores, o de los mejores vendedores, mejor dicho, de uno de los mejores vendedores, sino de varios de ellos. Que fueran aunque sea 3 o 4, o si se puede más, pues más. Y no quiero decir que un día con cada uno, ¿no? Porque entonces serían muchos días de estar haciendo eso, sino que tener la oportunidad de hacerlo, de escuchar varias presentaciones de cada uno de ellos para conocer mejor las distintas formas, variantes de hacerlo y que funcione, porque hay distintas formas de hacerlo, por supuesto, y no necesariamente una sola es la que va a funcionar. Yo considero, y estoy completamente seguro de que así es, que hay en esta forma de hacer las cosas, de acompañar a varios de ellos y observarlos, hay muchas más posibilidades de aprender cosas útiles de algunos de ellos, de diferentes de ellos, diferentes cosas útiles que se puedan aplicar por una misma persona. Por ahí recibí la objeción de uno de los supervisores, precisamente del supervisor del grupo al que se me asignó, la observación de que esto no tenía utilidad, en cierta forma, no con estas palabras, pero sí la objeción de que cada cual tenía su estilo. Cada cual tiene su estilo, me dice. Y el estilo no lo vas a poder copiar. Por supuesto que no, le digo. Por supuesto que no. O sea, es que no se trata de copiar el estilo en el sentido de querer ser como él, en el sentido de que si él se ríe de una forma, que yo me voy a querer reír de esa forma, de que si él habla con cierto timbre de voz, yo voy a querer hablar con ese timbre de voz también. O sea, yo sé que hay gente equivocada que sí hace cosas como esa, pero no es eso a lo que yo me refiero, por supuesto. Me refiero a algo mucho más inteligente que eso, no me refiero a una tontería como hacer algo como eso. Me refiero a algo como no copiar el estilo, o sea, que cada cual tenga su estilo si quiere, pero también es cierto, hay diferentes cosas dentro del mismo, una misma forma de hacer las cosas que pudiéramos también considerar como parte del estilo, que sí pueden considerarse como, como imitables, por ejemplo, o como o que se puedan extraer de ahí. Me refiero al uso de las palabras, qué tipo de palabras utilizar. Esto es algo de lo que hablan muchos autores en cuanto a cursos de ventas, las palabras que se deben utilizar. Hay muchas formas, muchas palabras sinónimas, muchas, y sin embargo no vamos a tener los mismos resultados con todas las palabras que significan lo mismo. No es lo mismo, por ejemplo, según los autores, decir comprar que decir invertir, o hay muchas formas de decir una misma cosa y hay muchas formas de decirlo mejor. Esta es una de las cosas. También hay muchas formas de responder a una pregunta. Hay muchas formas de hacer una pregunta. Hay formas positivas de responder. Hay formas negativas de responder a una misma pregunta. Hay mucha gente que parece no darse cuenta de esto, que parecen, por el hecho de no tener tal vez suficiente imaginación o suficiente creatividad o suficientes conocimientos en cuanto a lo que otros han dicho al respecto, y que sencillamente han tenido una experiencia que les ha permitido, sí, les ha permitido aprender y hacer las cosas relativamente bien y desempeñarse bien en el puesto, de hecho tener ventas para llegar a tener ingresos incluso bastante buenos, incluso llegar a ser de los mejores vendedores, y lo han aprendido de una manera tal que no se dan cuenta de esas otras opciones, o que a lo mejor se dan cuenta, pero no saben darse cuenta de que esas otras opciones constituyen, implican cosas que pueden serle útiles también a esa otra persona, porque no lo han analizado, no lo han desmenuzado suficientemente. O sea, pueden ser de esas personas practiconas que tienen un conocimiento tan exclusivamente empírico o tan instintivo que lo llegan a adquirir sin darse cuenta de que lo adquieren, y no están muy conscientes de las otras muchas opciones que hay para mejorarlo. Y por lo tanto tampoco se dan cuenta de ese otro gran potencial que existe para que esas mismas personas que ya lo están haciendo muy bien lo hagan todavía mucho mejor. O que otras personas que no lo están haciendo bien todavía lo pueden hacer mucho mejor, o que incluso lo puedan hacer mucho mejor más pronto de lo que lo están logrando. Entonces, estas personas yo las veo con mucha limitación, con tantas limitaciones, como precisamente hace poco encontré a alguien. Lo tengo que decir, no porque tenga yo algún algo en contra del punto de vista personal, algún prejuicio que yo tenga personal, ni nada por el estilo, en contra de esa persona ni de ninguna otra persona en particular, de ninguna manera es así, pero tengo que decir que una de esas muchas formas así delimitantes y delimitadas Es una que vi en el instructor del curso que recibí hace unos días, el curso de 3 días de ventas, que dijo por ahí, y hasta lo repitió, lo dijo cuando menos 2 veces, que en el mundo no hay nada que no esté inventado, que no se haya inventado. Dice que todo, así con énfasis incluso lo dijo, todo ya está inventado. Ya no hay nada que inventar, dice. Y así de categórico. Cuando yo estoy completamente consciente de que no solamente no se ha inventado todo, sino de muchas otras cosas que faltan por inventarse, y que las tengo en la mente, las cosas que faltan por inventarse, y que no solamente hay muchas otras cosas que faltan por inventarse, sino que estoy completamente seguro de que hay un infinito y siempre habrá un infinito número de cosas por inventarse, siempre. Y ahorita las hay y siempre las va a haber, incluso dentro de 1 millón de años. Porque entiendo cómo funciona el universo. Y entiendo que sería absurdo que estuviéramos en un universo en el que las cosas se hubieran inventado ya todas y no pudiéramos ya progresar inventando más cosas, logrando más cosas, progresando más. Sería absurdo. Por eso es que puedo incluso decir que siempre habrá por delante un número infinito de cosas por inventar. Y independientemente de eso, ahorita yo tengo en la mente muchas cosas que sé que se pueden inventar y no se han inventado. Y que yo tengo aquí en la mente ya cómo inventar o cómo diseñar algunas y que no están. Y sin embargo, yo sé que hay muchas personas que piensan así como él. Muchísimas personas. Muchas. Incluso no solamente de un nivel equivalente al de él en cuanto a conocimientos, en cuanto a estudios, sino de niveles mucho más altos. Hay científicos de renombre internacional que han escrito muchos libros y que incluso son divulgadores científicos que aseguran también ellos, muy equivocadamente, que ya no hay nada por inventar. Bueno, están equivocados todos ellos, para mí es muy obvio, no voy a hablar más de esto ahorita, pero es muy obvio que están muy equivocados. No deberíamos limitarnos tanto así. De hecho, estoy diciendo esto porque quiero llegar a algo práctico ahorita, hacer unas sugerencias prácticas. Estaba haciendo yo esa sugerencia de que había esa necesidad de que, o esa conveniencia de que, aunque no lo hiciéramos, sí, sería conveniente, y quise comentarlo, que nosotros, los de nuevo ingreso, o incluso otros también, aprendiéramos de diferentes ejemplos. Ahora, tal vez no necesariamente sea esto lo que haya que hacer, pero sí hay otra cosa que sí considero como imprescindible para que podamos aprender mucho más y que veo que no se está haciendo, creo que no se está haciendo. Lo que he visto es que allí en ventas se hacen 3 juntas a la semana, creo, según lo que me han dicho. No me ha tocado estar en las 3 de ellas, pero sí me ha tocado estar en una de ellas, que es los martes. Es una junta en la que se habla sobre los resultados de ventas para mostrar cuántas ventas lleva cada vendedor, cada equipo, y cuáles son las perspectivas de ventas, cuánto falta para alcanzar los objetivos del mes. Y hay otra junta, según me dijeron ayer o antier, a la que no me ha tocado asistir, no me ha tocado estar en ella, que se hace los lunes. Me dijeron que es una junta en la que llaman algo así como role playing o algo así, y me dijeron que consiste en que un par de personas pasen al frente y y hablen en cuanto a las objeciones, o sea, se pongan objeciones una a la otra y la otra les responda. Entonces, sí, voy a hacer una pausa ahorita para reiniciar esto.